¿Cómo estamos hoy, eh? Un traguito, salud. Salud, los canos. ¿Cómo? No se escucha nada. Ahí estamos. Gracias a la vagancia por recibirme así. Este show se lo voy a dedicar muy especialmente para mi hermano Junior y las palmas de todos los negros arriba y arriba. Nos pinta el indio fumanchero, que estamos hechos unos pistoleros. El fumanchero canta una cumbia. Soy fumanchero y canto mi cumbia. Las manos de los fumancheros arriba. Yo tomo vino y con cerveza. Los encendedores y dice así, a ver. Yo tomo vino y con cerveza quiero bajar esta locura. Nos vamos.